Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Escasa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y una vez más nos preguntamos y preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Y hacemos responsable al Estado y a Gendarmería de su desaparición forzada. Y queremos que vuelva. Nuestras vías de comunicación. 152-16-15-70 al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página de Facebook de La Chispa Mendoza. Como siempre, un saludo a nuestros colegas, a nuestros amigos muy queridos que hacen programas similares a los nuestros en radios comunitarias, en radios populares, como en Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, radio comunitaria. Al programa La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, a nuestros queridos amigos y mentores. Un saludo muy grande a Gabriel Leiró, que siempre nos colabora con información desde Buenos Aires. A Cristian Caratosolo, Gustavo Galeano y Diego Barreto en La Voz del Obrero en Radio Única 101.3. Y en señal informativa a los compañeros de los trabajadores de Subte y Premetro, conducido por Norberto Filippo y Roberto Cartes, ambos metros delegados. Y como siempre también, un saludo muy grande a nuestros nuevos compañeros del sindicato azucarero de Jujuy. Bajando caña. Del ingenio, bueno, de principalmente son colaboradores ahí del ingenio Ledesma. Esa radio es del ingenio del sindicato de los trabajadores del azúcar del ingenio Ledesma. De SOE AIL. Creo que lo dije bien, ¿no? Bueno, si me equivoqué, perdón. Bueno, como siempre, un saludo y un reconocimiento a toda esta gente que colabora con la información de los trabajadores. Sí, y muchos de ellos, como nosotros decimos, hablamos desde acá, ¿no? Desde esta posición. Y la semana pasada lo dijimos, pero esta vez lo vamos a retomar al tema. Nosotros no somos una opinión imparcial. Nosotros hablamos desde parados, desde la visión de la ideología del proletariado. Somos marxista-leninista y hacemos la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno. Y bueno, aclaremos eso porque a lo mejor algunos pensarán que somos tendenciosos. Sí, somos tendenciosos. Y creemos que la prensa tradicional, la que conocemos, la prensa burguesa que nosotros... Estos multimedios que por ahí... Multimedios, lo que sea. La prensa del sistema también es una opinión imparcial porque responde a las editoriales de los propietarios. Y los propietarios responden a los intereses de sus anunciantes, aún incluso hasta las emisoras estatales, ¿no? Entonces, así fue como hemos escuchado hemos escuchado por los medios alternativos, por las redes sociales, ahí está, sí. Audios de trabajadores de empresas de comunicación donde se les prohíbe hablar, por ejemplo, del caso Maldonado, ¿no? Entonces, ha habido una denuncia también de, de los trabajadores de prensa sobre esta situación. Y bueno, entonces por eso insistimos, la prensa burguesa, la prensa tradicional, la comercial, como se la quiere llamar en algunos casos, no es imparcial, es bastante subjetiva y es bastante imparcial desde el punto de vista, ellos se paran desde el punto de vista de lo que les dejan decir los anunciantes, y por supuesto uno de los principales anunciantes siempre ha sido los gobiernos, ¿no? Nacionales, provinciales. Y bueno, y en ese caso imponen condiciones. Por eso es que la ventaja de hacer radio o comunicación desde un medio alternativo y comunitario como el nuestro, nos libera de ese compromiso alienante, ¿no? Y extorsivo que a veces da el tema de depender de una pauta para subsistir. Indudablemente que nosotros reclamamos pauta, ¿no? Indudablemente que vendemos publicidad, pero no es condicionante para las editoriales ni de la radio ni de los programas que hacemos esta radio. Por eso insistimos, nosotros hacemos este programa con esta visión, desde la clase trabajadora y para los trabajadores. Y bueno, y como siempre, cada vez que empezamos un programa tenemos una semana siempre agitadísima, con conflictos que brotan y brotan y brotan, y situaciones conflictivas cruzan de norte a sur el país y de este a oeste, ¿no? Así tenemos todavía que el conflicto en Ingenio del Esma ha resurgido, sí. A pesar de la predisposición de los trabajadores de levantar las medidas de fuerza, aún después de la represión, para poder entablar algún tipo de negociación, y bueno, y ante la irrisoria oferta que le hace el Ingenio, retoman. El Ingenio Ledesma recurre al Ingenio del Tabacal para negociar juntos la pauta salarial para este acuerdo paritario de esta temporada, y lo bueno, nosotros eso lo vemos como una posición de debilidad, ¿no? Solos no son capaces de enfrentar, exacto, a sus trabajadores, uh-huh. Por eso se juntan y dan la pelea por arriba contra sus trabajadores. Ojo con eso, ¿no? Porque hay que saber a veces mirar este tipo de situaciones, ¿no? E interpretarla claro, desde claro. La mirada del trabajador, pararse mucho más firme, porque realmente la postura que tuvieron los trabajadores y que siguen teniendo ha hecho temblar un gran imperio que es de este monopolio del azúcar, sí. ¿No? Y del azúcar, del biocombustible, como, sí, como sí, hablábamos con el del compañero de Ledesma, la diversidad de productos que tiene, la ganancia, ¿sí? la cantidad que produce, y que vengan a ofrecerle 40 pesos de diferencia, como siendo muy gentiles, la verdad que también se ve como una provocación, sí, una burla hacia, y una provocación hacia los trabajadores. Pero los trabajadores siguen en pie. Esperemos poder comunicarnos con alguno de ellos para, sí, que nos cuente ¿Cómo van a continuar estas medidas? Bueno, decíamos que este rebrota este conflicto a partir de esta semana. Hay un conflicto en la zona oeste de Buenos Aires con una línea de colectiveros, lo que sería la empresa El Expreso del Oeste, que involucra creo que tres líneas y que también ya llevan casi 6 días de medida de fuerza. El Expreso Lomas. También resurge la presión con despido a los trabajadores del volante de choferes en Córdoba. En Córdoba. En la zona sur, nosotros nos recordamos que el año pasado tuvimos contacto con gente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego, una medida de fuerza bastante prolongada, donde se termina pidiendo el gobierno provincial fueguino, kirchnerista, el desafuero de todos los delegados gremiales que estaban en la dirección de ese sindicato. La justicia, como siempre, servil a los intereses, sí, se los otorga, y bueno, y a pesar de la apelación de los compañeros y de la organización gremial, que aparte también son miembros de la CTA en el sur, sí, la justicia le da un un espaldarazo en contra, digamos, y bueno, y como que le deja vía libre al gobierno provincial para exonerarlos, despedirlos, y bueno, aparte que ya tienen el desafuero. Bueno, esas son las cosas que más o menos hoy estamos escuchando, estamos viviendo. Con los compañeros de Loma Negra. Loma Negra también siguen en conflicto. Ellos reclamaban que aprobaran el pago del bono de fin de año. No estaban teniendo respuesta y bueno, al parecer no han conseguido respuesta esta semana y bueno, irían otra vez al paro. Bueno, esto es lo que sigue a simple vista, nosotros tenemos y a mano, ¿no? Que nos enteramos por las redes sociales. También bueno, está la situación general del país, ¿no? Pero esto es bueno, porque nosotros vemos que hay mucha movilización, hay mucho espíritu de lucha, que los trabajadores no van a ceder ante este avance de la burguesía, y la gente se organiza y lucha, y se pone firme, y se terminan consiguiendo lo que se pide. Y son avances, son pequeñas. No hay grandes victorias, no hay pequeñas victorias. Siempre hay lucha y hay victorias. También estamos, este fin de semana es el Encuentro Nacional de Mujeres. Muchas mujeres mendocinas, muchas mujeres de todo el país, miles de mujeres van a participar de este encuentro. Nosotros saludamos a través de este medio a todas las mujeres que van a participar, y las que no podemos hacerlo, bueno, nos sentimos representadas un poquito en cada una de ellas. Bueno, vamos a un corte y enseguida continuamos. Insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Hugo, que es chofer y delegado del Expreso Lomas. Buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo estás? Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, cumpa, mira, nosotros estuvimos recién en el bloque inicial hablando un poco del conflicto de ahí de ustedes como choferes y de la línea. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo empieza el conflicto y cómo evoluciona? Mira, el conflicto empezó el día miércoles pasado cuando la empresa se quedó sin combustible. Sí. Por problemas de traba en el subsidio. El combustible llegó el día... Nosotros, bueno, ahí no pudimos todavía trabajar, sí, porque no teníamos combustible. Uh-huh. El día jueves apareció el combustible... el día miércoles a última hora. Ya era tarde, ya no se podía salir a trabajar. El día jueves salimos a trabajar, pero con un poquito menos la mitad del parque automotor. La empresa cuenta con 139 coches, sí, para trabajar. Y el día jueves había 75, pero se fueron rompiendo algunos en el camino, porque no son coches cero kilómetros. Ajá. Son 2010, 2012, coches viejos. Se rompieron algunos en los caminos, ante las quejas de los pasajeros, insultos, agravios de todo tipo a los compañeros, decidimos parar por falta de servicio. El día viernes, el día jueves, volvimos a parar por falta de pago, porque el día jueves era el cuarto día, hoy teníamos que haber cobrado nosotros. Sí. Y no cobramos nada. Hasta el día de hoy no cobramos nada, estamos esperando. No le han depositado. Hay una traba, claro. La empresa que argumenta que hay una traba, un problema con los subsidios, que no se los bajan, no nos explican bien el porqué. Aparentemente hay un problema con las cargas sociales que no vienen pagando, entonces el gobierno le desbloqueó el subsidio. Te comento, ajá, también, la empresa está intervenida hace un año, 8 meses ya. Una intervención, claro, judicial. Uh-huh. Y hasta el momento estamos en contacto con la interventora y no tiene la plata para pagarnos los sueldos. Claro. Ahora, Hugo, buenas noches. Buenas noches. La empresa, aparte de subsidios, ¿se maneja también con la recaudación o no? Sí, la recaudación diaria es más o menos para pagar los costos de mantenimiento diario, gasoil, repuestos. Uh-huh. De ahí no queda para hacer un pozo, para tener un colchón de plata para pagar los sueldos. Claro, o sea que la empresa depende exclusivamente del subsidio, pero aparte, como vos decís, no ha estado pagando las cargas sociales, bueno, es... Se nos estaría pagando las cargas sociales hace 2 meses, más o menos, 3. Sería el tercer mes. ¿Eso ya dentro de la intervención o antes de la intervención? Antes de la intervención ya venía, nosotros ya venimos con un vaciamiento de hace unos cuantos años, ¿no? Claro. En los organismos vitales, ¿no? Nosotros somos delegados hace 8 años y hace 7 venimos denunciando un vaciamiento terrible de parte de los empresarios. Claro. Que bueno, ahora suerte nos están al mando de la empresa. Que son los que prácticamente la fundieron. La interventora cuando vino estaba un desastre, andaba con 25 coches. Claro, ajá. O sea que, porque yo me imagino, vos hablas de 170 y... ¿cuántos me dijiste? 139. 139 coches con si todos en movimiento, bueno, que sabemos, bueno, siempre la cantidad de pasajeros que deben llevar ustedes en y más o menos tenemos con las tres líneas. Sí. Más o menos con las tres líneas tenemos 100.000 pasajeros diarios más o menos. Claro. Claro. O sea que hay una línea que entra va de acá a Monte Grande a Plaza 11, la otra va de la estación Lanús hasta Parque Saavedra. Claro. Y la otra es una local que va de Monte Grande hasta Lomas. Claro. O sea que eso prácticamente la empresa se lo deja como ganancia neta, porque si los sueldos los está pagando con el subsidio, toda la entrada que deja, si vos me decís, son coches viejos, que si se les han roto algunos es porque no reciben el mantenimiento que tendrían que recibir. Eso se lo está dejando el empresario. ¿Y quién es el dueño de la empresa? Y ahora nadie, porque está, o sea, el estado está interviniendo. El juzgado número 11 acá de Loma de Zamora, de los tribunales de Loma de Zamora, a cargo de la jueza Zulema Vila. Y bueno, ella designó en noviembre de 2015 designó la intervención, que ya venían pidiendo un concurso preventivo los empresarios. Sí. También pasó algo parecido ahora, se trajo el subsidio, bien no entendimos en ese momento qué pasó, nosotros tuvimos un paro de 4 días por el tema sueldo, porque no habíamos cobrado sueldo. Sí, también, bueno, sí. A raíz de eso vino la intervención. Claro. Desplazó a todos los directores, en el corto plazo, un mes, mes y medio, 2 meses como mucho. Sí. Los desplazó de sus cargos, los apartó de la empresa y empezó a manejar la empresa de la intervención. Claro, o sea, la intervención. O sea, que esto más que nada, o sea, la intervención es una disposición judicial, pero también dependen de una decisión política ustedes para poder seguir funcionando, ¿no? O sea, primero la empresa para prestar el servicio a 100.000 personas diarios, o sea, que es algo importante, ¿no? Importante. Que se deja de hacer. Y segundo, ustedes que, bueno, ya hasta se les niega el pago del sueldo. O sea, ahí, y bueno, y ante eso, ¿cómo reaccionan las autoridades políticas? ¿Ustedes lo han reclamado, lo han planteado? Sí, por intermedio del gremio nuestro, de Roberto Fernández, el secretario general de UTA, ya intervino, tomó cartas en el asunto, y bueno, pudo llegar a destrabar el parte del subsidio solamente de nuestro sueldo, la plata de nuestro sueldo. Claro. Que estarían acreditándole en la cuenta de la empresa hoy o mañana a primera hora. Y de ahí la empresa la deriva esa plata a nuestras cuentas, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, por lo menos cobramos. Estamos esperanzados. Claro, por lo menos que cobren ustedes el sueldo, porque claro. A esta altura que estamos no se puede sobrevivir, y menos con esta situación de que el sueldo llegamos justo a fin de mes. No podemos especular una o dos semanas sin cobrar el sueldo. No, seguro, no, porque estamos todos claro. En el horno, no tenemos plata, no tenemos el sueldo. Exacto. Estamos haciendo recorrida y bueno, no nos quedó otra que ir a los comercios de la zona a pedir que nos ayuden. Claro. Con colaboraciones. Claro, sí. Por suerte también fuimos a la intendencia acá de Monte Grande, el intendente Grey donó mercadería para todos los compañeros, donó 400 bolsones de comida, claro. Varios Ajá. productos alimenticios, ¿no? Claro, eso, sí. Bueno, lo fuimos repartiendo entre ayer y hoy. Un pequeño paliativo, porque es un paliativo, no es una solución. Claro, la dificultad... No hay ninguna solución, claro. Nosotros queremos cobrar, nosotros trabajamos, el subsidio tiene que estar y queremos lo nuestro, exacto. Ya lo trabajamos. Ya la plata esa le entró a la empresa, o se le tiene que entrar a la empresa. Claro. Sí, no es que le estamos pidiendo cuenta ni nada, es plata nuestra, nos tienen que pagar. Uh-huh. Exactamente. Che, qué extraño, ¿no? Ponele, porque está bien, ha estado recibiendo subsidios, está recibiendo la recaudación y aún así tampoco es posible de que haga frente por lo menos a la cuestión salarial y mantenimiento de las unidades. No, se está haciendo por falta o la interventora, según ella, no alcanza el dinero, no alcanza la plata para invertir en los coches, ¿no? Los coches son viejos y se rompen mucho. Claro. ¿No será esto una maniobra para achicar personal? No. Por suerte aumentó la cantidad de personal del momento que llegó la intervención, nos tomó más de 50 compañeros. Claro. Estábamos mucho más bajos, ahora estamos en 402 o 405, no nos recuerdo bien. Pero cuando llegó la intervención estábamos 50 bien, se jubilaron. Muchos compañeros, pero fue reponiendo. A medida que se jubilaban, fue reponiendo esos jubilados y a su vez tomando más personal. Claro. Por la capacidad de los coches que tendríamos que tener un plantel de 417 compañeros. Ajá. Igual nos faltan todavía. Y Hugo, te hago una pregunta. Y esos recorridos que ustedes no están haciendo, ¿hay otras líneas también que tienen los mismos recorridos que están movilizando a esos pasajeros? No, los pasajeros lamentablemente tienen que caminar varias cuadras para tomar otras líneas que tampoco van para nuestro recorrido, ¿no? Claro, sí. Porque hay una que solamente cubre el municipio de Esteban Echeverría y parte de Ezeiza. Y la otra es un trayecto de Tegacini hasta Puente La Noria o a San Justo, nada que ver por dónde vamos nosotros. Claro. Los pasajeros que van con nosotros a Plaza 11, no tienen otra forma de viajar. Y pasan, no hay otra línea que vaya. O sea, tienen zona industrial entre medio, o sea, hay fábrica y todo eso, me imagino, ¿sí? Sí. Recorremos casi todas las estaciones de tren de Monte Grande hasta Lanús. Claro. Todas, de Monte Grande hasta Lanús todas. Después pasamos por Pompeya, Valentín Alsina. Claro, y ahí cruzamos ya todo lo que es capital. Claro, vos me hablás de 100.000 pasajeros diarios. A nosotros acá del interior, que no tenemos tanta gente, nos parece una barbaridad, una cantidad impresionante. Pero la verdad que es un buen número como para decir, bueno, hay una buena recaudación ahí. Por supuesto, que... Por lo que nos comenta la señora esta, Sandra Rizzo, que es la interventora, un promedio de recaudación de 300.000 pesos diarios, más o menos. Ajá. Mirá vos. Diferencial y el subsidio del Estado por kilómetro y compensación de boleto. Claro. Eso es todo aparte. ¿Y todo el pasajero se maneja por este sistema SUBE? Sí, acá es todo solo SUBE. No hay más moneda, ya hace un par de años que sacaron todo lo que era moneda. Solo SUBE, el que tiene SUBE viaja, el que no, lamentablemente no. Claro, o sea que ahí bueno, parece... Que pasa que el negocio ahí es el que maneja la tarjeta. El que ¿no? maneja la tarjeta, exacto. Porque ellos recaudan. Ahí por ahí se está yendo la plata, porque la plata se recauda. El pasajero sube y el pasajero paga su pasaje, pero bueno... Claro, ya está pagado el pasaje. Claro, y está pagado. Está consumiendo un crédito. Exacto, está consumiendo un crédito. Sí. El pasaje paga automáticamente, al momento de subir paga. Ajá. O sea que bueno, esto ahí va todo depositado por intermedio de Banco Nación. Se maneja los subsidios. Claro. O sea, subsidio del boleto... Se lo acreditan a la empresa 48 horas después, vos viajaste hoy, 48 horas después se lo acreditan en Banco Nación. Claro, exacto. O sea que no hay demoras y el ingreso está efectivamente. Bueno, indudablemente que ahí tiene que haber habido muy mal manejo, porque me imagino que si hoy esa recaudación... Hay toda una cuestión política también, porque hay dos empresas grandes, o sea, dos monopolios que están queriendo hacerse cargo de la empresa. Claro, también. Sería... Dota, acá muy conocido, muy grande. Sí. Y está también atrás de... Dota de la 60, ¿no? Volcam, esa. La 60. Claro, el dueño de la 60. Los asesinos de Dota. Bueno, los asesinos de Dota. Exacto, que ahora la... Con el compañero Ramón. Estamos trabajando con los coches de ellos, porque ellos presentaron, por intermedio del puente, otra empresa acá de la zona, un gerenciamiento avalado por la justicia. Claro. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transporte no lo aprueban ese gerenciamiento. Entonces ellos están también un poco reacios a poner a seguir invirtiendo plata, ¿no? Claro. Porque no tienen la seguridad jurídica de que van a quedar ellos. Claro, o sea, hay una mezcla. Está la parte de la otra parte, que sería la sociedad que desplazó la interventora, que están tratando de negociar con Colcam para poder entrar y volver a entrar ellos. Volver a entrar. Que fueron los que prácticamente fundieron la empresa en varios años, ¿no? Sí. Está bien, bueno. Es una locura que volvieran a retomar otra vez el negocio. Exacto, algo así. O sea, por un lado y por el otro... Son todo cuestiones políticas y son dos pulpos enormes que que tienen toda la plata para hacer cualquiera de las dos cosas. Ahora, Hugo, el usuario común que ustedes tienen, ¿no? Que por ahí con el tiempo se terminan haciendo amigos del Sí, sí, son pasajeros todos los días. ¿Han buscado el apoyo de ellos? ¿Hay algún tipo de presión que puedan hacer? Por suerte tenemos una agrupación acá cerca de la empresa de vecinos, maestros, uh-huh. Todos activistas así, no de derecha, ¿no? Sí, sí. Porque... Uh-huh. Y gracias a ellos se hizo folletería, se difundió bastante. Ajá. Porque los primeros días nos insultaban de arriba abajo, pensando que éramos nosotros. Después se fueron enterando cómo era la problemática y entendieron, por suerte. Claro. La totalidad, ¿no? Porque ese usuario, como decís, mira, yo esta mañana escuchaba acá por otro medio también un problema parecido, pero por otro motivo, ¿no? O sea, una empresa que saca un recorrido por cuestiones de seguridad y deja un sector importante, una barriada importante acá en Guaymallén, que tiene que caminar más de un kilómetro para poder contar con una movilidad. O sea, ahí se están movilizando los vecinos, están reclamando, porque te imaginas, muchos tienen que caminar de noche, ese kilómetro, kilómetro y medio, bueno... Y en todos lados está igual, ¿no? Sí, me imagino. Las calles no son seguras. En todos lados, sí. Yo te decía esto en función de que, bueno, más allá de esa solidaridad y ese aguante que le están haciendo, bueno, de que si hacen el reclamo para que retomen el recorrido, o sea, para que rehabiliten, porque esto indudablemente, como vos decís, es un problema político, uh-huh. más que nada. Aparte de lo económico, que por supuesto... Acá hay un problema de poderes, que son dos pulpos que se están queriendo quedar con la empresa. Claro. Sí. Y nosotros somos el salame en sándwich. Claro. Estamos ahí en el medio y siempre somos los perjudicados, porque si no tenemos coche no tenemos gasoil, bueno, ahora sale el tema, no tenemos la plata, siempre tenemos algo distinto. Claro. No, y aparte. La mayoría del pasaje no le interesa los problemas nuestros, ellos quieren viajar y llegar claro. a su trabajo, ¿no? Y la rotura de los coches en pleno camino, lo que significa eso, que es bueno también, el transbordo, también, esperar también. Otro colectivo que viene también, atrás, sí, la pérdida de tiempo. Que viene el otro viene lleno, andamos la frecuencia bastante larga. Claro. Sí, al final. Se va a molestar y es de todos los días, claro. No es que pasa una vez cada tanto, es de todos los días. Claro, y al final lo que tienen que poner la cara ahí son ustedes. Sí, que está la pasajera no le importa, no se prestan llamar por teléfono, los claro. oficiales para que cargue, no, el primero que vea está todo al lado del volante, delante del volante, y ese es el que insulta. Bien. Bueno. Que insulta, últimamente se están agarrando la manía de apedrearte el colectivo, se te cruzan adelante, quieren viajar, la gente quiere viajar. Y sí, porque también dependen, bueno... Por ahí llegar tarde a un trabajo le significa que le descuenten el día lo sancionen. Sí, les pasa lo mismo que nosotros. Son también todos laburantes. El político no usa colectivo. El político, el burócrata... El político tiene auto. El burgués no, exacto. No usa colectivo, somos los trabajadores. Y tampoco le interesa. Claro, por eso. Por eso esta lucha descarnada que tienen... que los ponen a ustedes en el medio. Bueno, Hugo, nuestro aporte, como siempre decimos, nosotros estamos lejos de ustedes, pero estamos cerca porque nos achican las distancias, las luchas y la solidaridad de trabajadores y de la clase trabajadora. Perfecto, muchísimas nuestro gracias apoyo por es, y por difundir, porque, probablemente acá los medios fueron muy pocos, lo que se arrimaron, más que nada radio y compañeros de partidos de izquierda, con diarios de izquierda, porque los oficiales no se arrimó nadie. Exacto. Al momento no se lo vi más, los grandes noticieros tampoco. Exacto. Y si pasan la información, la pasan del lado del empresario o de este caso del intervención o del gobierno, no del conflicto que están sufriendo. Pero lamentablemente sufriendo. Ni siquiera eso, porque hasta el día de hoy ya llevamos 7 días de paro. Ni ahí. Nadie difundió nada, nadie se arrimó, no nos atiende, no sé si ve que tendrá nuestros números, porque llamamos distintos números, o nos da siempre ocupado, o nunca nos atienden. Exacto. Hasta ahora los medios oficiales o las grandes corporaciones, empresas, ¿no? Sí. Corporaciones, no, nadie. Nadie. Son radios locales, vino un noticiero local también, y el resto... Hasta hace un rato estuvimos llamando, C5N, TN, América, Canal 9, todos los noticieros importantes. Y que ellos tienen el convenio de mostrar que no pasa nada en este país, que está todo me bien. Me parece que sí, que todo, sí, lamentablemente creo que es así. Estamos alegres. La orden de no mostrar. Claro. Ajá. Me parece muy injusto. Bueno, para eso estamos nosotros, compañeros, y nosotros no nos quedamos callados. Aparte, nosotros lo subimos a internet, en el Facebook. Se lo pasamos por WhatsApp el programa a varios compañeros. Te va a llegar el audio, te va a llegar el programa, para que vos también lo puedas ahí difundir. Porque, bueno, nosotros usamos muchos estos medios alternativos de comunicación, que son las redes sociales. Y por ahí llegamos a más gente. Rápido, sí. Uh-huh, exacto. Así que bueno, un abrazo, Hugo, y bueno suerte, fuerza. Por tu solidaridad y por tu preocupación, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Hugo, por recibirnos la llamada. Mucha suerte, compañero. No, un saludo favor, a tus compañeros. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao. Estuvimos en comunicación con el compañero Hugo, chofer y delegado de Expreso Lomas. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el corto paso hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. I'm orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Pablo Mortera, delegado del CONICET. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Gracias. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Pablo. Bueno, contanos, Pablo, cómo es la situación que están viviendo los empleados y toda la gente que ha sido despedida, que son un montón. Entre ellos estás vos, Pablo, y encima sos delegado en CONICET. Sí, así es. Empezó el año pasado cuando se realizó un ajuste grande en CONICET donde se redujo un 60% el pase a planta. Sí. Y ahí, bueno, quedamos 1.100 trabajadores que veníamos de hace más de 7 años trabajando con contratos laborales basura. Sí. En CONICET, quedamos en la calle. Fue a partir de ahí que, bueno, una parte de estos 1.100 fueron, digamos, tenidos en cuenta en un acuerdo, pero bueno, el resto de los 600 quedamos por fuera. Y bueno, en mi caso, sí, en mi caso particular, bajo persecución política, porque sí, soy electo en la Facultad de Bioquímica, sí, delegado del gremio del sindicato COAN. Y bueno, así como yo, hay muchos compañeros en todo el país que caímos, digamos, en esa volteada. Y bueno, y empezamos, en mi caso, en Rosario, bueno, en la lucha con compañeros delegados de mismo COA, de base, ¿no? Sí. Delegados combatidos, bueno, también apoyo de otros trabajadores. Empezamos con asamblea, bajo mandato de otra asamblea, a reclamar por los que quedamos afuera de ese acuerdo. Claro. Pablo, buenas noches. Hola, yo, Enrique te habla. Bueno, y o sea, sabemos, porque bueno, esto que estás contando también nos comentó Romina la semana pasada, que también nos estuvo también contando de alguna manera estas cosas. Ahora, vos decís que sos delegado de un sindicato, ¿cómo es? COAN, que es de ¿cuál? Docentes y de investigadores de la universidad. ¿Y ellos qué actitud tienen ante esta situación? Por ejemplo, puntual tuya, vos sos delegado, aparte de investigador, sí, sos delegado. ¿Hubo algún amparo o algo por el estilo? No, esa es la cuestión, que bueno, no estamos... tenemos apoyo de la conducción del gremio, ya tengo, uh-huh, delegados, sí, de base, que compañeros, En el verano, porque resulta que a mí me echaron en el verano, como con esto que les comentaba. Sí. Y bueno, a partir de esta otra asamblea logramos, a través de varias actividades, logramos mi reincorporación, que fue hasta hace poco, que bueno, me vuelven a echar, era un poco más de un mes. Sí. Y bueno, en todo ese trayecto, la conducción del gremio no considera primero que son despidos, sino que son finalización de contrato. Claro. Sabemos esto dicho públicamente. Y bueno, en ese sentido, salvo una asamblea que logramos el apoyo por unanimidad por mi reincorporación, de modo medio como un apoyo a ese nivel de publicarlo, que sí. Bueno, no explícitamente para apoyar la lucha que veníamos planteando en otra asamblea. Y bueno, eso repercute, porque a la hora de no defender un delegado, que en mi condición, como un caso testigo, ¿no?, siendo yo precarizado, y bueno, a partir de toda la lucha que venimos planteando de la agrupación G450, de la que pertenezco, con, digamos, una línea clasista para dentro de lo que es el ámbito de la universidad, y bueno, con ICET, que digamos no están separados, sino uno lo puede ver afuera, pero en el lugar son doble dependencia, uno comparte el mismo lugar, claro. y las actividades, y bueno, digamos, desde ese punto de mi enfrentamiento desde la línea política de antes, desde cuando también impulsamos la elección de delegados, ¿sí?, en la Facultad de Bioquímica, que hacía más de 20 años que no se realizaba, con criterios clasistas, como te digo, digamos, siempre tratando de darle herramientas, por ejemplo, para que no vote el jefe de departamento, los profesores que son docentes, son los que se encargan de mantener la precarización también del docente. Exacto. Con los cargos que son temporarios, y bueno, para con ICELA habilitamos de que puedan, como en mi caso, digamos, ser candidatos a delegado y también poder votar, estar en el padrón. Claro. Entonces es claramente, digamos, una oposición política en ese sentido. Y sí, hay toda una concepción. Ahora, la argumentación para esta segunda despido, entre comillas, ¿cuál es? ¿Finalización de contrato, nada más? Sí, no, sí, en este caso también, claro, es como cuando te dicen, y vos firmaste el contrato. Claro. Cuando uno sabe que, digamos, los derechos laborales son inalienables, entonces, tenés que estar discutiendo esos criterios con, aparentemente, un sindicato que, bueno, claro, que no viene de las peores tradiciones burocráticas. Pero bueno, en ese punto no hay conciliación posible. Bueno, la cuestión es que seguimos la lucha y que todos tenemos esa posibilidad de encontrarnos con apoyo externo, además de compañeros internos desde el sector. Y lo que te diga, no habilitar, digamos, un par de actividades, solo algunos delegados que pueden pedir permiso, después eso... ninguna de esas, digamos, hacer oídos sordos no ayuda a que haya apoyo en la lucha en ese sentido, ¿sí? claro. Bueno, claro, sí. Lo importante es que están dando una pelea ahí, y bueno, y si hubo una reincorporación por medio de este tipo de acciones, ¿no? Puede haber definitivamente otra. Lo importante ahí es que ustedes están organizados y están dando una pelea importante, porque aparte acá hay todo un trasfondo político, ¿no? Como vos decís, hay persecución política, hay discriminación política, claro. Y de paso, de este lado estamos denunciando los contratos basura, esta flexibilización laboral que hacen a través de precisamente de este sistema de contrataciones, ¿no? Y de prestaciones y de becarios y de contrato basura. Y después también está la actitud cómplice del sindicato de no tomar medidas en el asunto. Por ejemplo, pedir el plazo a planta inmediato, claro, de todos los los investigadores que estaban ligados por un contrato. Sí, sí, exactamente. Esto lo que hace es empeorarse una situación que todos sabemos desde nuestro punto de vista del pueblo trabajador, la universidad puntualmente, donde nosotros nos toca luchar, si bien lo vemos como algo más amplio, para no se puede transformar solamente ahí, acompañado del resto. Sí. O sea, de cuestiones externas e internas de la facultad. Y, digamos, cuando digo facultad, digo todo esto, como te mencioné antes. Nuestra línea política, nuestra estrategia de poder para la universidad o la facultad tiene que ver con eso, habilitar espacios y organizar a los trabajadores, que en esto también obvio tienen que ver los estudiantes como trabajadores que estudian. Claro. Por eso nuestra lucha viene también por ese lado, tratando de habilitar para la formación también de los profesionales críticos, que no sean como son, digamos, ahora, funcionales al mercado y al digamos, un perfil liberal. Y bueno, también en ese sentido, habilitar para que se puedan, los trabajadores que en general están excluidos, y que se empiece, digamos, a transmitir la ideología proletaria para dentro de un sector que, como sabemos, digamos, cualquiera que haya podido pasar, de aquel que no pudo nunca ir, se sabe que es totalmente, digamos, funcional al poder dominante, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno, cualquier postura de este estilo va a ser combatida a todo nivel, claro. Como la dominación cultural, que es muy grande, más en CONICET, colonialismo cultural sería, claro. Esa batalla, digamos, a todo nivel, va a actuar a distintos niveles, y bueno, cuando no alcanza, vienen así, digamos, hasta el último momento te siguen persiguiendo, y bueno, que se den esos espacios, que se habilite, como te digo, para la lucha de los trabajadores. Y bueno, sí. Es la lucha que siempre supimos que eran así las reglas de juego, y bueno, en eso estamos para obviamente revertirlo, que consideramos que tenemos la fuerza para hacerlo. Pero muy bien. Bien. Y sí, nosotros también consideramos que es así. Aparte, fíjate vos un poco. Este tema que vos planteás, ¿no? De cuál es la finalidad de estos centros de cultura, es planteado desde el sistema, es para justamente ser funcionales al sistema, y ahora con esta pretendida reforma educativa que viene, es un poco más, ¿no? O sea, por eso se prescinde de tanto investigadores, por eso también se prescinde del pensamiento crítico, claro, y de la calidad, la conciencia de clase. Por eso prefieren tener gente alienada que gente que piensa y que se manifiesta. Sí, eso es así. En CONICET se ha marcado, y nosotros en ese punto lo tenemos ¿cómo sería? Lo tenemos así, ya analizado, que tiene que ver con la forma de los mismos bajos sueldos, algunos cargos son ad honorem, digamos, sí, que no son rentados, tanto en la universidad. En el caso de CONICET, esa condición de estar 8 años, 7 años, entre otra basura, todo eso solamente se puede sostener con la ideología burguesa, claro. Y en el caso también del sustento material, de aquellos que tienen otros ingresos y no viven del sueldo. Claro. Es precisamente por eso que nosotros decimos que para cierto escalafón, y así fueron ascendiendo, muchos no son trabajadores en el sentido de que dependen de su sueldo. Entonces, claro. Eso hace muy difícil un filtro muy grande que claro, se da todo el tiempo, y bueno, es lo que también uno va marcando, y por eso la cuestión de que ingresen, de que puedan estudiar los trabajadores ocupados, que son también, bueno, los desocupados y demás, claro, que no son minoría total en la universidad. Y sí, que no sea una cuestión de privilegio como lo es ahora. Ahora, este panorama que vos nos planteás, Pablo, no es solamente a partir de esta nueva administración en el gobierno nacional, esto ya viene de antes, estos contratos basura, esta precarización que hay de los investigadores, del personal que se suma ahí en la investigación en estos organismos. Sí, sí, eso es algo que son políticas del Estado de hace muchos años. Sí. Y bueno, lo que queda es eso, de organizarse, planteando, bueno, en cada lugar donde uno está, poder plantear esto en la discusión, y yo creo que también se van abriendo las posibilidades de reunirse, y bueno, y solamente en el caso mío, en los compañeros lo creemos justamente con los métodos de la clase. Claro. Es la única forma, la lucha en la calle. Bien. Que uno puede revertir esto, aún en ese sector, en todo, digamos, por el mismo lado, también donde hemos conseguido victorias, que nos han, digamos, dejado en este lugar, donde también nos tienen que combatir. Claro. En el caso también hemos denunciado, es muy común en el Estado, que te echan con, digamos, los despidos encubiertos a través del acoso laboral. Claro. Lo que nosotros, bueno, estuvimos denunciando de que nos metimos en el gremio, si bien nuestra militancia venía hace más años en la universidad, digamos, algunos como estudiantes, otros después, esa cuestión de la presión es constante también. Claro. Como para que sí, anula la participación, el debate de ideas y lo mismo en la formación profesional, ni que hablar también, sí. Exacto. Bien. Bueno, Pablo, la verdad que también nos está dando una lección, ¿no? A pesar de tu situación, te organizás, peleás y bueno, y das un mensaje también alentador para el resto de los trabajadores, para que empecemos a pararnos sobre nuestros propios pies y demos la pelea que tenemos que dar, ¿no? Como vos decís, esto trasciende a los gobiernos, esto es una cuestión y más que nada de lucha de clases. Nosotros estamos con la clase obrera del pueblo y bueno, y enfrente el proyecto hambreador y pretende achicar todo el proyecto de la burguesía, siempre para beneficio de unos pocos, ¿no? Sí, sí, eso. Y bueno, a mí ahora me tocó, si bien uno siempre, yo he estado apoyando conflictos por afuera, cuando uno le toca es cuando también, digamos, madura y hace, ahí vale la experiencia de otros compañeros, así sea, digamos, compañero del otro lado que uno recién conoce, lo dañoso que son las luchas, que cuando hay que darla, y aún en el momento difícil hay que, digamos, avanzar en la medida que se pueda y defender, porque eso uno nunca sabe cómo puede evolucionar justamente la lucha de clase, y hay que tener, digamos, en eso, creer firmemente, bueno, en la clase, en eso sí. Ajá. Es confianza en la lucha. Bien, Pablo, bueno, muchas gracias por recibir nuestra comunicación. Nuestro apoyo y nuestro aporte es la difusión. Nosotros siempre decimos que tratamos de pasar la información a través de los protagonistas, por eso los tratamos de llamar a ustedes y de que ustedes expongan libremente cuáles son los conflictos, cuáles son las bases y cuáles son los pensamientos. Y bueno, podremos llegar a una parte de la población, pero bueno, lo vamos a hacer con esta veracidad de tus palabras, Pablo. Desde ya nuestro apoyo, nuestro saludo para el resto de tus compañeros y bueno, y suerte en esta lucha. Bueno, muchas gracias, en serio, mucha ayuda esto que ustedes hacen, la difusión, porque sí, de eso se trata, que llegue, y sí, no tengo duda de que que esto ayuda mucho a que se dispersen y bueno, sigan así también ustedes. Le agradezco mucho. Bueno, Pablo. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, un saludo muy grande, un abrazo. No, un abrazo para ustedes. Bien, gracias, Pablo. Chau, compa. Estuvimos en comunicación con Pablo Mortera, delegado del CONICET de Rosario. 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Oh, tú subas, vas a brillar. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga. Más feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y todo esto que escuchábamos de estos compañeros que hemos entrevistado, ¿cómo se nota este lineamiento político de la burguesía de ir achicando salarios, de ir achicando personal, de limitar? Porque más allá también de los despidos en CONICET, también ha habido una reducción del presupuesto para la investigación y para la docencia, que también lo relacionábamos con este proyecto de la modificación de la reforma educativa, ¿no? De esta educación del futuro, que no es más más que una un proyecto de fracaso, ¿no? Como el proyecto este del CUS de salud, del sistema único de salud, no, así no como es fue. Sistema, es cobertura universal de salud. Bueno, es así. Fue igual que el sistema único, claro, de salud de hace 10 años atrás. El registro único de salud también de años atrás, donde en este proyecto lo que vemos claramente es que no va a ser un beneficio para todo el pueblo, sino que va a ser una reducción sobre las prestaciones que va a recibir el pueblo. Hoy esto lo presentan como que va a ser salud para todos. Señores gobernantes, ya la salud es para todos. Hay una ley de salud pública que está en vigencia donde toda la población tiene acceso a la salud. Cuando una persona va al hospital público, si no tiene obra social, le hacen los estudios igual y se la atiende igual. Y si tiene obra social, hay un sistema de arancelamiento de los hospitales donde les cobran las consultas o las prácticas, las prestaciones a la obra social, claro, si la persona tiene obra social. Pero a nadie se lo deja sin atención pública. Entonces, estos genios que vienen a plantear y a poner como experiencia piloto acá en la provincia, es una mentira, es un verso y es la creación de un departamento que en determinado momento va a decidir, por supuesto compuesto por gente que va a poner el Estado, que va a determinar qué prestaciones van a ir a esta canasta básica de salud o qué prestaciones no. Entonces, ¿qué corremos el riesgo? De una privatización encubierta de la salud pública, como siempre vienen avanzando sobre esta idea, no solamente este gobierno, sino también el gobierno anterior. No nos olvidemos que acá en el Hospital Central, en el gobierno anterior, ya se habían privatizado algunos servicios. Sí. Y esto es continuar con el lineamiento político de la burguesía, donde, bueno, se quiere limitar los derechos que tiene el pueblo. Hoy todos los que acuden a un centro de salud o a un hospital son atendidos. Cuando necesitan medicamento y los medicamentos están proveídos por el Estado, se les entrega. Entonces no es nada nuevo lo que vienen a tratar de implementar. Sí, no los vamos a dejar, no les vamos a permitir que hagan esta canasta de prestación donde la gente pierda los beneficios que tiene, porque en un determinado momento van a decidir que una determinada prestación no se puede hacer y la gente la va a tener que pagar. Y claro, si no, no se la va a poder hacer. Bueno, ahí está el tema, ¿no? O sea, el meollo de todo esto es esta canasta básica de prestaciones. Exacto. ¿Qué es lo básico, por ejemplo, hoy? ¿Quién va a determinar, claro, qué es lo básico? Hoy, para un criterios? Estudio determinado, ponerle un presunto tumor cerebral, ahí no hay que hacer tomografías computadas. Por ejemplo, ¿eso, claro, es básico o no es básico? Claro, exacto. O sea, bueno, ese, yo creo que ese es el peligro, ¿no? O sea, esto que hoy en su campaña dicen terminar con el verso, vienen con otro verso. Vienen con otro verso, ¿eh? Entonces, por eso decimos, este sistema, este nuevo sistema, no tiene, o sea, es una repetición de viejos, sí, intentos, Lo que pasa es que, bueno, hoy capaz están más decididos justamente porque esta intención que hay de la burguesía de imponer una política de achatamiento salarial, de aumento de productividad a partir de los recortes, sí, y de los beneficios que tenemos los trabajadores, conseguidos por años y años de lucha, esto forma parte, ¿no? O sea, porque indudablemente que el Estado se va a hacer a un costado de algunas obligaciones que tiene hoy con respecto a la salud. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es gastar menos, claro, o sea, achicar el gasto del Estado en el afán del verso de decir que, bueno, que están mejorando y que vamos a garantizar la salud para todos, ¿no? Claro. Y se olvidan, aparte de algo muy importante, lo que es en la salud, la prevención. La prevención se hace en los centros de salud. Para eso existen los centros de salud, para, digamos, ir filtrando la demanda que tienen los hospitales. Entonces, si los centros de salud trabajan como corresponde, con los insumos, con el personal que hace falta en los centros de salud, ¿sí?, con el funcionamiento que debería tener el centro de salud, también disminuiríamos la presión de los pacientes que caen a los hospitales. Entonces, señores, acomodemos y, digamos, implementemos lo que tenemos en funcionamiento y no vengamos con ideas nuevas que a la larga sabemos y no tenemos ninguna duda que van a terminar perjudicando al usuario. Claro, y que no son tan nuevas, ojo. O sea, no son ideas nuevas, es no. Repetir esquemas viejos con una nueva finalidad. Exacto. La nueva finalidad es justamente Achicar las prestaciones, el Estado de desatender o desoír, digamos, el compromiso que hoy sí tiene, como decía, a través de esa ley de salud que está vigente. Exacto. Ahora, esto es un proyecto nacional que viene, como decía, como prueba piloto, se largó acá en la parte de Guaymallén, Mendoza. Sí. Pero bueno, ¿eso está por encima de la ley de salud vigente? No, es un decreto que modifica la ley de salud. Bueno, entonces decreto para que pueda modificar una ley, lo tiene que estar avalado por la legislatura. Exactamente. Entonces, bueno, ahí también hay que ver qué se hace a ese nivel, ¿no? Bien. Bueno, todo esto tiene que ver con lo que venimos denunciando, ¿no? Nosotros, acá hay un proyecto de la burguesía que está clarito, todo tiene que ver con el concepto de aumentar la productividad, porque el problema que hoy tiene la gran burguesía financiera internacional es la tasa de ganancia. No le queda otra que empezar a achicar gastos por todos lados. Bueno, para el empresario el salario es un gasto, entonces también es una manera de pelear, como está pasando en el caso del Tabacal. Fíjate vos, el Tabacal y Ledesma, ¿no? Y Ledesma. Bueno, la asamblea, fíjate que la asamblea de Ledesma, de los trabajadores de Ledesma, resolvió seguir por 48 horas más de paro y la medida iniciaría a las 5 horas de este jueves. Bueno, ¿por qué es esto, no? Porque incluso hasta saca un comunicado la gente del sindicato del Tabacal. Porque para colmo, los empresarios azucareros, aparte de que les ofrecieron nada más que 40 pesos mejorando la última oferta que habían manejado, les plantean otra situación. Es que no les reconocen el acuerdo paritario firmado el año pasado, donde llevaba el salario inicial a ahí se me perdió la hojita. A ver si yo le a 13.000. A ver, acá está. El salario, el final de la tira, como le llaman ellos, de la paritaria que se firmó el año pasado, llegaba a un sueldo inicial, para la categoría inicial, por supuesto, de 13.700 pesos. Eso es lo que se firmó el año pasado. Este que sería el último incremento de este año, ¿no? Sí. Entonces, en estas negociaciones paritarias, los empresarios, tanto de Ledesma como del Tabacal, niegan ese importe y separan en que el salario base para la negociación es de 11.500 pesos. O sea que se están choreando, por así decir, 2.200 pesos, y encima es ahí donde viene la negociación que está teniendo en vilo a toda la industria azucarera del norte y a todos los trabajadores, que no son pocos, ¿no? Incluso algunas empresas más chicas azucareras ya habían firmado también un convenio por un, sí, hasta por un 31% de aumento, sí, como sí, sí. Tucumán. Y ¿qué es lo que muestra que nosotros, vos comentabas en un momento, cómo se nota la debilidad del burgués, de esta empresa, que trata de buscar apoyo de otra empresa, de otros burgueses, como para enfrentar los reclamos de los trabajadores, ¿no? Claro. Y sí, bueno, es un signo de debilidad, ¿no? Y es un signo de fortaleza también de la lucha de estos compañeros. Bueno, pero también un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Todo esto es un poco el proyecto que tiene la burguesía, en función de achicar salario. También la inflación es un castigo para los trabajadores y es una manera de achicar, sí, el salario, ¿no? Entonces, todo en función de mejorar los porcentajes de rentabilidad que les sirve para los grandes negocios y todo eso, ese tipo de cosas. Incluso ya se está comentando extraoficialmente que los acuerdos paritarios para el año que viene estarían muy por debajo de un 15% de aumento salarial, porque se paran en una mentira, que es que no hay índice inflacionario. No hay inflación. Sí, pero todo esto sigue siendo un verso, como por eso, como lo que ellos mismos denuncian, ¿no? Exacto. O sea, acordate, la semana pasada se hablaba de que había bajado el índice de desocupación en la provincia en un 2.5%, creo, pero después decían con voz más baja que había aumentado el índice de indigencia, que había aumentado casi en un 2%. Entonces, claro, lo que me saco de un bolsillo me lo meto en el otro, o mejor dicho, lo que vacío de un bolsillo va, claro, a parar al otro. Entonces, es una mentira, es un verso contra los que ellos combaten, ¿no?, en la propaganda proselitista. El verso lo siguen teniendo ellos en este tipo de cosas. Bueno, pero esto también nos demuestra el ímpetu y la interés de los compañeros que hemos entrevistado, como los que venimos entrevistando, sí, hace rato, ¿no? Que ante toda esta situación, los trabajadores nos organizamos y nos paramos sobre nuestros propios pies. Nos estamos empezando a poner los pantalones largos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos saliendo de la tutela de las burocracias traidoras, que terminan haciendo acuerdos con, ya sea con las patronales y con el gobierno, para justamente justificar todas estas políticas, ¿no? Y en algunos casos, como se está dando en los trabajadores cementistas ahí de Olavarría, donde la presión de los trabajadores y la organización es tan importante que llevan a tener conducciones que se comprometen realmente con los trabajadores, lo mismo está pasando con los azucareros en el norte, ¿no? Y si no, también están las organizaciones que por fuera de estas estructuras también es que un poco lo que nos transmitió Pablo. Exacto. Con estos trabajadores que autoconvocados con docentes, empiezan a con trabajar estudiantes, con trabajadores, empiezan a trabajar sobre, independientemente de las posiciones de los gremios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo eso es un aliciente que nos está mostrando que hay alternativas y que empieza a correr la bola de que si todo lo producimos, todo lo decidimos, ¿no? Entonces empezamos a liberarnos de esta tutela. Bueno, un caso ejemplar fue, que ya hemos hablado, varias veces, que es el caso de los trabajadores de aguas de la provincia del Chaco, sí, con su organización independiente, que están en condiciones, por la cantidad de adherentes que ya tienen, de constituirse en una organización gremial en todo sentido de la palabra, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la lucha de los trabajadores. Bueno, veníamos diciendo, incluso la semana pasada, que se cumplían el segundo mes de la desaparición de Santiago Maldonado, y que también esto es consecuencia de la crisis política que tiene este gobierno, no, la burguesía a nivel mundial, y que se refleja a nivel nacional en esta situación, ¿no? Como no tiene política para contener a todos, empiezan a surgir, porque la lucha de clases avanza, empiezan a surgir todos estos reclamos, los sectores originarios que reclaman y la recuperación de sus tierras, el enfrentamiento ese que está planteado en la zona del Cuyamen, entre los territorios de las organizaciones mapuche, que han recuperado un territorio que supuestamente es les pertenece, y supuestamente claro. Benetton los reclama como propio, claro, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros decimos que esta situación que llevó a la desaparición de Santiago Maldonado responde a esa situación, sí, ¿no? Hasta la debilidad política de este gobierno. ¿Y cómo también la política se vale de estas patas que tiene adicionales, como a veces los sindicales burócratas o algunas agrupaciones que también son serviles a ese lineamiento político, ¿no? Porque, bueno, había una denuncia de la Asamblea en solidaridad con los pueblos en lucha, donde, bueno, a una compañera que iba a hablar le quitaron el micrófono, la abuchearon para que no se escuchara lo que tenía que decir. Indudablemente que así es, pero sí, por eso te digo, a eso iba la idea que yo estaba tratando de desarrollar, de que independientemente de esto está el oportunismo de los reformistas y de los populistas que se prenden de estas situaciones para intentar alimentar su campaña electoral, ¿no? Pero ante eso surgen las opiniones claras y concretas desde las bases de sectores que se animan a denunciar hasta ese tipo de especulaciones, ¿no? Por eso tenemos un documento, exacto, firmado por la Asamblea en Solidaridad con los Pueblos en Lucha. Paso a leerlo. Santiago, no dejaremos que te desaparezcan. El 1 de octubre, a 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el pueblo nuevamente salió a las calles. Miles y miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país nos movilizamos y reclamamos su aparición con vida. La responsabilidad de Gendarmería y del gobierno fue una consigna que el pueblo hizo resonar en las calles y se escuchó en todas partes. A pesar de la gran campaña mentirosa de persecución, represión y encarcelamiento al pueblo mapuche y con la corporación mediática a su favor, el gobierno de las multinacionales con Macri a la cabeza no ha logrado instalar sus engaños. Es así que una Plaza de Mayo colmada exigió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La crisis llevó al gobierno a quemar al juez Otranto, aunque ahora seguramente intentará continuar con las dilaciones y buscará lavarse la cara al llamado Poder Judicial. Nuevas formas organizativas van surgiendo al calor de esta lucha, nuevas formas que no dudan en confrontar con el sistema y tejer la unidad desde abajo, y es en ese lugar en el que nos ubicamos. Desde esos espacios colectivos, asamblearios y de democracia directa se disputa el camino a seguir y el cauce que se le dará a la lucha popular. Es allí donde aparecen en escena aquellas variantes que buscan utilizar la imagen de Santiago Maldonado, desconectándolo de la lucha que él mismo estaba llevando a cabo, de sus ideales anticapitalistas, de la lucha codo a codo con los hermanos mapuches, de la acción directa y de autodefensa frente a la represión del Estado. Son esas mismas variantes funcionales al sistema que utilizan falsos discursos de unidad, pero sin principios, y actúan de muro de contención de un torrente de bronca que empuja por desbordar y descree de las viejas burguesas maneras de hacer política. Un Santiago lavado. Es así que se explica la negación de algunos sectores de izquierda y otras organizaciones sociales y de derechos humanos de no querer luchar ni reclamar por la libertad de los presos políticos del Estado, ni de pasar con la marcha frente a la gendarmería que secuestró al compañero. Parece increíble, pero no querían nombrar la causa de la lucha de Santiago cuando cortaba la ruta junto a la comunidad en Cuyamen. Esto es la lucha contra el terrateniente Benetton y la libertad del lonco Facundo Jones Walla. Con su discurso, estos sectores alimentan el relato instalado desde los medios de comunicación, demonizando al pueblo, al mapuche y a sus líderes. O sea, pretenden un Santiago disociado de su lucha, de sus ideas. Para lograr este fin e imponer un discurso lavado en Neuquén, esos sectores apelaron a maniobras de distinta tipo. Se impidió con gritos e insultos a Soraya Maincuño, vocera de la PULOF Resistencia, y a familiares de víctimas de la represión ser parte de la cabecera de la marcha para posteriormente negarles el micrófono y apelar a la violencia contra nuestras compañeras. No nos callamos. En ese sentido, denunciamos y repudiamos enfáticamente las agresiones recibidas y llevadas a cabo por una patota que responde a la conducción del sindicato ATE, integrada incluso por alguno de sus dirigentes que golpearon a compañeras que se encontraban cerca del camión del sonido. Estos agravios no tienen nada que ver con la solidaridad con la que miles de personas salieron a las calles, vecinos, vecinas, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, que adhieren a la lucha del pueblo mapuche y reclaman la libertad y no extradición del lonco Facundo Jones Walla. Respetamos profundamente a otras organizaciones, pero no vamos a permitir que intenten callarnos y amedrentarnos. Seguiremos firmes en la lucha junto a nuestro pueblo, con los obreros de Ledesma que en la ruta enfrentan a la gendarmería, junto a las tomas de los colegios secundarios, junto al pueblo mapuche que resiste a las petroleras y a la oligarquía terrateniente, junto a todos los que están dispuestos a enfrentar al gobierno de los monopolios y a profundizar sus crisis alentando la unidad y la movilización en las calles. Estamos buscando a Santiago Maldonado, vivo, entero, con sus ideales y convicciones, con su lucha y su anarquismo, con su apoyo a la causa mapuche y por la defensa de la libertad del lonco Facundo Jones Walla, con su mirada intensa detrás de las barricadas o en un corte de ruta, con sus dibujos y tatuajes, en una recuperación de tierras, defendiéndose de quienes los persiguen, con sus anécdotas de viaje, seguro más de una imagen. No te vamos a dejar desaparecer. Asamblea en solidaridad con los pueblos en lucha. Bueno, tuvo una declaración y tuvo una denuncia también, ¿no? Como algunos sectores están bastardeando esta situación. Y como siempre, como pasó con nuestros compañeros desaparecidos, también se los muestra nada más que como víctima del terrorismo de Estado y se los separa de lo que fue su lucha por una sociedad mejor. Exacto. La lucha por el socialismo, la lucha revolucionaria que los llevó, digamos, a tener una militancia activa y a buscar los métodos para poder llegar a un proyecto político que se había instalado en la época, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, y que cada tanto, por persistencia y tosudez de muchos de nosotros, vuelve a aflorar, ¿no? Nosotros decimos que acá hay una situación donde la burguesía no puede y donde las masas proletarias y el pueblo no quieren. No quieren. Entonces, por eso nosotros decimos que la revolución está en marcha. Y por eso insistimos desde este micrófono de este programa, con nuestro reportaje, que estas voces no se callan y bueno, y que no hay que dejarlos gobernar, porque cada acción de gobierno para nosotros es peor, lo estamos denunciando en estas medidas que están tomando en educación, en salud, y bueno, no hay que dejarlos gobernar. Y con respecto al mensaje que lanza la asamblea de solidaridad con los pueblos, con la lucha de los pueblos mapuche, también nos hacemos cargo, ¿no?, de exigir también la libertad del lonco Facundo Yones Guala y que se termine la persecución a los pueblos originarios de todo el país, ¿no? Porque esto pasa en el norte, en el noroeste y en el sur, en todas las colonias y los asentamientos de pueblos originarios. Bien. Bueno, un saludo muy grande a nuestro operador Esteban, que ha estado brillante en su desempeño. Y bueno, estaremos en comunicación el próximo miércoles con todos ustedes, con mucha más información y muchas más voces de trabajadores en lucha. Un buen fin de semana, buen Día de la Madre para todas aquellas mamás el próximo domingo. Buen viaje para todas las compañeras que van a participar del Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco. Y bueno, y estaremos con mucha más información. Chau, chau. Chau, hasta el miércoles.